Bueno. Bueno, pues buenas tardes. Esta es una entrevista para Noticias de Abajo y estamos aquí con un compañero que viene de Veracruz, que es un defensor de derechos humanos. Y bueno, pues estamos aquí en el marco de esta actividad que se hizo por las 5 personas que fueron asesinadas en la colonia Narvarte. Y bueno, pues no sé si tú nos podrías, bueno, primero que te pudieras presentar y que nos pudieras hablar de este caso. Sí, mi nombre es Julián Ramírez, de la Organización de Derechos Humanos de Jalapa Decide, que es Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales. Es un caso que nos toca de cerca, son dos compañeros, amigos y colaboradores, tanto el compadre Rubén desde su trabajo periodístico, como Nadia desde su activismo, y se especializa mucho en mantener monitoreos de seguridad de muchos compañeros, ¿no? O sea, de dónde estás bien y demás cosas, pues. Aparte de, bueno, todo su trabajo con promotora cultural, tremendo, ¿no? Entonces, es algo que nos toca de cerca, deja consternado a un gran sector de la población en Veracruz. Ahorita hay un clima de terror, lo que estamos denunciando, de represión, hostigamiento, fuerzas policiales fuera de las casas, detenciones arbitrarias, golpizas, y pues bueno, eso nos tiene en una situación que necesitamos muchísima fuerza para poder estar dentro del estado de Veracruz, tanto los defensores de derechos humanos, como inclusive víctimas de anteriores ataques, como son los jóvenes del 5 de junio, caso por el cual se tuvo que autoexiliar Rubén aquí en la Ciudad de México. Ellos también están siendo acosados, ¿no?, por fuerzas policiales. Y pues bueno, estamos en una situación muy vulnerable dentro de allá, porque pues, parte de lo que estamos haciendo es respaldar tanto al gremio periodístico como pues, nosotros mismos, ahora sí se le puede decir gremio, ¿no?, a defensores de derechos humanos y activistas. Pues hemos sido fuertemente vulnerados. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Veracruz ante este último caso? Entonces, algo muy algo que se ha pasado mucho por alto en la comisión permanente, el voto que generó que no trajera la PGR el caso fue el de legislador Montano. Ese es el cabrón que estuvo involucrado en el caso del asesinato de la compañera Regina Martínez. Eso te dice todo. Ese fue el voto que hizo el reviraje. Entonces, ahí estamos. Entonces, pues sigue con esta línea de que es el gobierno del estado quien está detrás de este clima de hostigamiento y represión. Vamos a defender hasta el final lo que dijeron sus compañeros, sus últimas apariciones públicas antes de ser asesinados. Responsabilizaron al gobierno Javier Duarte de Ochoa, a toda su cancillería, bueno, a su gabinete, y pues bueno, ese tipo de advertencias, los compañeros cercanos tenemos que respetarlas y seguirlas adelante. ¿Qué otras actividades hay para adelante? No sé, si tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir. Volten a ver a Veracruz y pues, cobertura. Gracias. ¿Qué pasó?